Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía? Y muy buenos días, queridos amigos de FM La Barca. Comenzamos con Encuentro con las Raíces hoy, y si venían escuchando el programa de María Bradley a puertas abiertas, y si antes venían escuchando Soltando Amarras, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de festejo porque es el cumpleaños, 11 años ya de FM La Barca, ya casi entrando en una etapa adolescente, estamos por la pubertad más o menos, pero ya madurando cada vez más seguramente la radio. Hoy en la operación técnica tenemos a Gaspar, saludos para el querido Gaspar. Gracias por tu alegría, Gaspar, ¿eh? Nos matamos de risa antes con Gaspar. Y hoy, por supuesto, les comentamos, estamos de cumpleaños, estamos de festejo. La radio va a festejar 19:30 con una misa de acción de gracias, 20:30 con un festival artístico, hoy acá frente a la Plaza Mitre en San Fernando. Y nosotros queríamos anticipar un poco lo que es esta fiesta, pero además también en homenaje a esta radio, que por supuesto la sentimos muy propia, nos identificamos plenamente con esta radio, también queríamos conocer un poquito su historia, sus primeros pasos, sus luchas, a llegar a ser lo que es hoy, que sin dudas es técnicamente y en programación la mejor radio de San Fernando. Y conozco a los directores de las otras radios y también lo reconocen, ¿eh? Y para eso tenemos a María, que después va a venir, pero también tenemos a Luis Levicas, director de FM La Barca, dos de los que estuvieron desde el principio. Bueno, es tu casa, pero no sé, bienvenido al programa. un gusto grande, ¿eh? Muchas gracias, todo un honor, ¿eh? Estar en mi casa, pero en tu programa, que realmente prestigia, embellece, ¿eh? Y mucho la propuesta que La Barca le hace a la comunidad por 88.3 y a través de la página, ¿eh? Estamos descubriendo que mucha gente nos escucha a través de, de internet. Es tremendo. Yo sé que este programa se escucha muchísimo por internet. Sí. Tanto es así que hemos tomado la decisión, que está en implementación o ya implementada, de tener como backup otro servicio. Teníamos Arnet, que a menudo se cortaba, y entonces lo mantenemos, pero incorporamos Fivertel. A fin de asegurar la continuidad de la señal, a los amigos que nos escuchan desde muy lejos, me decía María, que recibió contacto desde Honduras, desde Catamarca, por ejemplo, desde el pueblo bonaerense de Orense, ¿no? Allá en la plena Pampa. Así que hemos incorporado esa y revalorizado esta beta de la comunicación moderna a través del satélite, ¿no? A través de internet. Y bueno, Luis, ahora se está expandiendo así por el satélite, por todos lados, pero contanos cómo fue al principio, cómo surgió la idea y cómo empezaron, en qué espacio, era acá en Constitución 940, era en otro lugar. Te cuento que celebro tu imagen, tu metáfora de adolescencia, porque ciertamente estamos en otra etapa. Es perceptible, así como las eras de la historia, una serie de acontecimientos marcan el final de una etapa previa, aquí en la barca ya percibimos un estadio nuevo, ¿no? Muy distinto de aquel que iniciamos en el año 2001, a partir de la concepción de la idea por parte de los padres Juan Martín Dilernia y Jorge Eduardo Scheining. Por entonces, la historia empezó para mí en un momento muy triste. Estábamos muy, muy mal con Alicia, en situaciones límite, y nos visitaban estos padres, Jorge Eduardo y Juan Martín, proponiéndonos consuelo, y deslizaron varias veces: ¿por qué no hacemos una radio? A partir de una experiencia de radio educativa que habíamos hecho en la isla, FM Delta se llamaba, ¿no? Habían hecho una pequeña emisora desde la dirección de transporte fluvial de 100 watts. Como no teníamos plata para dotar a cada lancha de un equipo de radioteléfono, en tiempo que esto no eran obligatorios en las embarcaciones, te estoy hablando de prehistoria, año 80. Desde la dirección de transporte fluvial decidimos ponerle un radio receptor común a cada radio, y en el Paraná Mini, allí al lado del 9 de julio, pusimos un transmisor desde el cual le damos indicaciones a los lancheros, a las 20 lanchas fiscales de las distintas escuelas de isla. Y en los interines mandábamos música, y pienso en Daniel Duto, que en este momento está a cargo de la Dirección de Transporte Fluvial ahí en Tigre. Tienen sede en la Valle 733 de Tigre. Se mandaba música, entonces no faltó el vecino que dijo, porque escuchaban los vecinos, empezaban a escuchar los lancheros. Porque llegaba alguna radio, por ejemplo, ahí a lo que es la isla. Sí, llegan las emisoras nacionales, pero radio algo comunitaria, algo de ahí no se había. Generó así espontáneamente. Entonces paraba la lancha, decirle a Daniel que mande saludo para fulana que cumple años. Los avisos, la radio característica, ¿no? FM Delta. Conociendo ese antecedente, los padres nos propusieron hacer una radio. Estábamos muy mal, dijimos que no. Pero un día que Alicia hizo empanadas, las hace muy rica Alicia, yo le pregunté a los dos curas, ¿qué tienen para hacer una radio? Porque una radio no sopla de hacer botella. Claro. Alguien piensa en un transmisor, en un micrófono, pero hace falta un equipamiento, equipos intermedios, ¿no es cierto? Uh-huh. Moduladores, etcétera, etcétera. Y me dijeron nada. Y ese nada, ¿sí? A los oídos de un maestro rural, esos somos, ¿eh? ¿Cuántos proyectos concebimos allí y sentimos que necesitábamos un montón de cosas y empezamos a gestar y al final fue lo que motivó la decisión? Además de que Miguel estaba estudiando la carrera de operador técnico. Entonces, justo. Una mañana le dije a Miguel, vamos a ir a visitar, ¿querés acompañarme a visitar las radios de la zona? Porque está esta posibilidad. Y salimos, ¿eh? Salimos de un gris mayor a visitar FM Gente Nueva, FM San Cayetano, FM Marín. En Marín descubrimos que tenían un equipo ADEMA ahí a un costado sin uso. Que no lo usaban. Al cual Miguel le echó el ojo enseguida. Lo habían renovado por un moderno equipo italiano decuplicaba la potencia de la ADEMA. Eran 5 kilos contra medio de la ADEMA. 5 veces más. Pero la ADEMA es un Falcon, ¿viste? Después lo aprendí yo porque en ese tiempo estaban en pañales. Claro. Bueno, para no alargarte mucho, a partir de un esfuerzo muy grande, juntando cosas, con la asistencia técnica de Miguel Levicas y del ingeniero Jaimovich, que vive y nos escucha desde Dique Luján, montamos y salimos al aire por primera vez el 8 de diciembre de 2001, ¿no? Transmitiendo la misa de la Inmaculada Concepción. Así nació la barca. Ese fue la primera transmisión. La primera transmisión, sí, señor. ¿Y después de ahí a la segunda fue constante o pasó un tiempo? Propusimos que hicieran programas y había, pasábamos música, teníamos una disquetera de 5 CD que veníamos constantemente a reponer. Le pedimos a toda la gente, a los vecinos, que trajeran la música que nosotros se la devolvíamos. Claro. ¿No? Y así pasábamos música, nadie se animaba hacer programas. Claro. Entonces, yo siempre recuerdo en los bailes de la isla que nadie se animaba a salir a bailar. El primero, claro. Entonces el director sacaba a bailar qué sé yo, alguna abuela, la mujer del presidente de la cooperadora, y entonces detrás salían los demás. Y así nació Soltando Amarras. Fue el primer programa de la radio. Sí. Al que llegó Juan Cruz Gutiérrez. Después la Providencia nos trajo a María Bradley, que ya era locutora, sin ser nacional, era locutora nata. Y se fue engrosando muy despacito la grilla, con enormes dificultades técnicas, con el equipo en otro lugar. En otro lugar. Con interrupciones de transmisión permanentes. Uh-huh. Hemos venido aquí no, a Sarmiento, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. La radio estaba salía desde el estudio, digamos, estaba en Sarmiento. El estudio estaba en Sarmiento, allí donde anteriormente estuvo la secretaría parroquial. Ajá. Ese fue el lugar. ¿Y original? Que era un pequeño micrófono. Esta misma mesa. Estaba allá. No, primero teníamos una mesita de nada. Pero un día Carlitos nos trajo a un carpintero peruano. Yo peco al no recordar el nombre. Está en tiene su taller a un par de cuadras de Sobremonte. No sé si es en Las Heras o Rivadavia, por ahí. Uh-huh. Un carpintero peruano. Me dijo, ¿qué quieren? Y yo le expliqué más o menos. ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué no que no terminara en punta para promover el...? Le contamos a los oyentes que la mesa es tiene bordes redondeados. De manera de promover casi como un óvalo, la comunión, el encuentro en torno. Y la hizo tal cual la pedimos. Ahí ves lo que fue un hueco donde anteriormente poníamos el monitor. Los monitores de aquel tiempo eran más corpulentos, ¿no? Cuando le pregunté, los ingresos siempre estaban ahí, con lo justo. Con lo justo. ¿Cuánto le debemos? El carpintero, que era un desconocido, un peruano, un paisano, que yo peco al no recordar el nombre, es un pecado capital mío, me dijo: nada, maestro, no. Tuvimos que insistir para que nos cobrara los materiales, que vos ves que son nobles, ¿no? Sí, tal cual. El padre Jorge Eduardo me dijo: debíamos cambiar esa mesa alguna vez, Jorge Eduardo Schenning. Proponía algo más moderno, ¿viste? Acorde a los que muestran los estudios de televisión. Claro. Digo, esta mesa no se cambia, esta mesa no tiene precio, por su origen, ¿no? Claro. Tan noble. Y ahora contanos un poco de esta llegada a las islas que está teniendo la radio, cuál es el objetivo. Cuando nació la radio, fue con la idea de servir fundamentalmente al Delta. En el Delta, con Alicia, fundamos nuestra familia. Desde mucho antes veníamos trabajando uno y otro. Y tenemos muchos compadres, muchos exalumnos. Fue así el lugar donde la Providencia nos dio trabajo. Por otra parte, es una región querida y bellísima, donde la población tiene una distribución lineal, no se concentra en núcleos como aquí, ¿no? Plaza, iglesia, capilla, bancos. La población está dispersa siguiendo la línea de los ríos y arroyos. Entonces el contacto social, la comunicación, no es ideal. Entonces, queriendo llegar a esa gente para prolongar el abrazo de tantos años, trabajamos 30 y pico años de allá en distintas escuelas, después desde la inspección de enseñanza, desde la dirección de transporte, como te contaba, con las radios, con la radio. Entonces la idea era llevarle a esa gente nuestra señal. Objetivo que no logramos de entrada en virtud de la fuerte interferencia de otras radios, ¿no? Uh-huh. Interferencias que persisten. No obstante, medidas judiciales, nosotros también tuvimos nuestros 7D, le pongo tres comillas en lugar de dos para diferenciarlo. Pero la radio sigue, ya no se llama FM Cristiana, ahora no sé qué nombre tiene, pero sigue transmitiendo lo mismo, incluso con más material centroamericano, neutro, en castellano neutro, con más potencia que nunca. O sea, qué bueno. Para revertir eso, concebimos el proyecto Dos Culturas, Una Identidad, la urbana de aquí, la de la isla, y bueno, unidas por, estamos viendo el gráfico, uniendo en la identidad común que nos hermana, ¿no?, a los de las islas y a los del continente, ¿no? Así nació la repetidora en el Hospital Favaloro. No tenemos respuestas telefónicas, pero constato cada vez que voy a la isla que se escucha mucho, que la gente nos escucha en el Delta, sí, ¿no? Sí. Eso forma parte de la idiosincrasia isleña que yo conozco muy bien, ¿eh? Hay limitaciones en la comunicación y eso deviene del aislamiento propio del modus vivendi, ¿no? Pero estamos muy contentos de acompañar a los hermanos de la isla con una buena propuesta. Y bueno, Luis, ya sabemos que estás medio apurado, así que te dejamos ir. Y hoy tiramos la casa por la ventana, gran festejo. Esta tarde, ahí estuvimos bajando las cajitas de vino, las latitas de cerveza, los chicos de Scout de Misión están empezando a marcar los chorizos que van a terminar de cocinar esta tarde. Hay un agradecimiento especial para la panadería María Sabor. María Sabor. Gracias, María. De nada. María Sabor le ha donado a los chicos que hacen este trabajo juntando fondos para las misiones que pronto inician. Uh-huh. De manera que hay una propuesta gastronómica variada. Hay 200 sillas que nos facilita la municipalidad. Uh-huh. De manera que cómodamente sentados vamos a escuchar a... Bueno, sí, vos has Runa, visto por ahí, bueno, Guadalupe, un vasto programa. Uh-huh, vamos a estar pasando. Coordinando, va a haber sorteos también. ¿Eh? Ah, coordinando, claro. Coordinando María Bradley y Sergio con Serri. El auxilio de nuestro querido locutor también, Sergio Serri. Sabemos que vos vas a estar también... ayudando en la parte artística. Ya nos dijo que sí, o sea que... Sí, sí. Ahora... El detrás, en la trastienda. Y va a haber sorteos. Va a haber sorteos. Hay, como vos podés ver, la antesala, el living de la radio, se ha transformado en una galería de arte. Los artistas plásticos locales nos donaron cuadros y nos autorizaron a venderlos a un tercio de su valor, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de artistas plásticos, tomamos prestado el programa de Pablito, ¿no? Lo hacemos como propio. Adolfo Molina y su señora mandan saludos, a vos, a Luis y a Cumple para toda la radio. Así que, Adolfo también. Gracias, gracias. Tenemos una imagen, preside la muestra. Le contamos a Adolfo y lo esperamos esta tarde. La muestra hermosa que hemos armado aquí en el living de la Barca. Sí, genial. Una imagen de Nuestra Señora de Aránzazu. De un lado un Cristo, del otro Nuestra Señora de Aránzazu pintada por este generoso amigo. Ese cuadro no está en venta, lo donó en él, pero María y Jesús, el sol y la luna, de una pared y la opuesta, presiden la muestra aquí, ¿no? De esos cuadros, tres van a ser sorteados hoy entre los adquirentes de un bonito de 10 pesos que tenemos a la venta. Con dos números, además, ¿eh? Con dos 10 pesos, dos números. Sí, señor. Bueno, Luis, muchísimas gracias, gracias por la cita, Pablito. Y por contarnos un poco la historia de lo que es esta casa, de lo que es FM La Barca. Bien. Y te dejo para que le dé continuidad a la misma a alguien que es parte importantísima. La voz de la barca, María Bradley. Gracias, Pablito. Gracias, Luis. Nosotros aprovechamos para mandar saludos a Maru Rolheiser de Virreyes, que está escuchando. A Vanessa Oliveira, locutora también, locutora de Del Plata, que está escuchando desde Capital. A Marina Cavaletti, también otra periodista, que desde Avellaneda, mirá, está escuchando por internet. Y para Cristina Arriagada, fotógrafa, que también desde Capital nos está escuchando. Adolfo Molina, ya lo saludamos. Aprovechamos antes de ir al primer tema musical para avisarles. Vos sabés, María, yo soy muy colgado y siempre me olvido. Y lo tengo que decir, le voy a dejar pasar, pero no. Hace 3 semanas atrás se hace una entrega de premios que es Ancroft, que le entregan los cronistas de folclore. Y bueno, nos dieron una mención especial por la página, por Raíces del Folclore. Así que agradecemos a Ancroft. Mira, yo era muy desconfiado de esos premios porque creía que había que pagar para ganarlos. Ahora que te lo ganaste. No, evidentemente no. Me enteré después igual, porque me llegaban los mails y no los revisaba. Muy mal. Pero bueno, lo ganamos. Es una mención especial que ganamos junto con otras páginas. Folclore Club, Pablo. Folclore Rosario y Coplas del Pueblo. Así que bueno, fueron las 4 páginas que le han hecho mención especial. Es la segunda vez que nos dan esta mención. Sí, me acuerdo. Otra oportunidad hemos ido. Así que bueno, muchas gracias. No sé si después... Bueno, no sé si habrá que ir a buscar algo o eso, pero no importa. Eso no me interesa. Vamos a escuchar un poco de música y después ya estamos con María Bradley, la voz, como dijo Luis, de FM La Barca. Vamos a escuchar a Runa Folclore. Vamos a escuchar dos temitas seguidos, ya que los vamos a tener esta noche, para que vayan más o menos entrando en clima con lo que va a ser esta fiesta. Igual les digo que en vivo está mejor, que ha cambiado la formación y que tienen temas nuevos. Casi todos los artistas que se van a estar presentando hoy, bueno, porque las grabaciones que tenemos son de algunos años, datan de algunos años. Así que vamos con Runa, que esta noche van a estar en la fiesta de La Barca. zapatos de mentira son tu verdad y mi dolor. Miro tus manos, te imagino con un juguete de cartón. De ilusiones tan lejanas, silbando miedos en canción. Guardas tu infancia entre las piedras, en tu gomera y tu humildad. Río en la siesta, sendero al alba, noche de estrellas sin luna. Hoy curo tus manos, niño serrano. Sueño poder calmar tu hambre y tu silencio. Oh, oh, oh, oh, oh. Hace brotar y sin embargo siempre son las mismas penas que a tu alegría se borrar. Un fogón que se apaga lento, que abriga las noches de amor. Que se adentran tus nostalgias, suspiros lentos de dolor. Tú te recuestas en el viento, tu pueblo me enseña a volar. Rezos en vano, sentir lejano, como envidiar tu libertad. Hoy curo tus manos, niño serrano. Enséñame a calmar mi alma y mi silencio. Volar, sabes partir, quedó la noche en tu silencio. Continuamos en Encuentro con las Raíces. Escuchábamos entonces a Runa, Folclore Urbano, que van a estar esta noche presentándose después de las 20-30 horas en la gran fiesta aquí frente a lo que es la radio, frente a la Plaza Mitre de San Fernando. Escuchábamos Niño Serrano y Vuelvo a Córdoba, dos canciones propias, que son de Hernán Barrio Nuevo, gente de acá, de San Fernando, que se proyecta y se proyecta muy bien. Aprovechamos este bloquecito para hacer alguna invitación. Después vamos a hacer dos invitaciones más. Una es para mañana, porque está Brocal Peña, que nuevamente abre sus puertas. Sábado 8 de diciembre, desde las 21:30 horas, en Francia 559 San Isidro. Van a estar actuando Florencia Silva, los que escuchábamos recién, Runa Folclore Urbano, Guadalupe Fleitas, que en un ratito vamos a escuchar también, Gonzalo Olivera y Luis Carranzas, el 343, el 60, el 707, el 203, el 365, si venís de Capital o de Vicente López, y el 371, te dejan, ¿eh? 8 de diciembre, 21:30, 30 pesos la entrada, Francia 559, esto es en Bécar, a 6 cuadras de la avenida Centenario, entre Aedo e Intendente Beco. Hecha la invitación, le damos la bienvenida, ya estuvimos hablando con ella antes, pero igual le damos la bienvenida a María Bradley. Hola, ¿cómo estás, Pablito? FM La Barca. Bien, María. Bueno, estamos así de fiesta, ¿eh? Bueno, empezamos al revés con vos, de cómo empezamos con... Vamos a empezar con lo más nuevo, con lo que es la fiesta, porque, bueno, vos estuviste... preparando lo que es la programación, hablando con los artistas, así que bueno, ¿cuál es la idea de esta grilla y por qué están estos artistas? Bueno, fueron elegidos especialmente, ¿eh? Nos ha pasado que es la tercera fiesta popular, o sea, es la tercera vez que yo hago la conducción de la fiesta, y vamos aprendiendo, ¿no?, en cada una de ellas. Entonces, teníamos ganas de que estuvieran los artistas locales que acompañan la radio durante todo el año, ¿no? Las propuestas anteriores, de años anteriores, fueron muy lindas también y súper, desde nuestro lugar, agradecidas. Pero nos gustaba esto, decir, bueno, che, que sean artistas que realmente conozcan la radio y que sientan un afecto, ¿no?, y un vínculo especial por lo que es todo lo del trabajo de servicio y lo que significa La Barca en la comunidad de San Fernando, ¿no? Concretamente, o sea, vamos ampliando nuestros horizontes, como decía Luis hace un ratito, a través de la página web o de la repetidora en el Delta de San Fernando. Pero nuestra idea es esa, en realidad, de los artistas que están todo el año con nosotros, con los que tenemos un vínculo, no noticias, con los que nos vemos habitualmente. Entonces, bueno, por eso se eligió, en este caso, a los chicos. Gran parte de la cantidad de artistas son de unísono. Nos pareció desde un principio, ¿no?, lindo de esto de decir, bueno, los artistas que están desde siempre y Runa, que son los que abren la propuesta artística, los conocemos desde que empezaron, porque nosotros recibimos una demo, que es la que vos pasaste hoy, hace esa cantidad de años, y la ingresamos directamente en la programación de la radio, ¿no? En la parte de la categoría de folclore. Bueno, y suenan desde ese momento. O sea, el Niño Serrano nosotros lo recontra tenemos porque lo difundimos desde esa época. Son artistas que están en la vida de la radio, ¿no? Uh-huh. Digo, más allá de las noticias que uno pueda difundir, las radios son sonidos. Entonces, sí. Ellos forman parte de la radio desde hace tanto tiempo. Después, dentro de la propuesta de danza, el ballet del barrio San José, los chicos estuvieron el año pasado, que estaban en ese momento impulsados y coordinados por Tony Martínez, que hizo un trabajo muy, muy lindo con los chicos, y nosotros lo vivimos y teníamos este año ganas de que estén en la grilla, porque el año pasado no estuvieron en la grilla. Entonces dijimos, bueno, tienen que estar. Y este año están dirigidos por Franco Martínez. Guadalupe Fleitas, Gonzalo Olivera, bueno, ¿qué podemos decir de ellos? Están desde este año, la verdad es que se generó un vínculo muy lindo con su propuesta musical, comprometida, que va más allá de la música que puedan ofrecer, ¿no? Los vemos como seres humanos así muy, muy luminosos y desde lo musical nos gusta mucho lo que hacen, así que bueno, allí están por eso. El Ballet del Ceibal, dirigido por Tony Martínez, primero porque es un emblema para el país, no solamente para San Fernando, pero bueno, agradecido de que sean de acá de San Fernando. Y con Tony tenemos un vínculo cotidiano, ¿no? Es un amigo de la casa, así que tenía que estar. Y está desde que empezamos con estas fiestas populares, ¿no? O sea, desde hace 3 años que Tony Martínez ofrece el Ballet del Ceibal. Hoy, para todos los que están escuchando, va a estar el Ballet Mayor, ¿no? Así que también ese gesto. Leo Saúl, porque también es de acá de San Fernando, porque forma parte de la radio desde un montón de aspectos. Nos enteramos después de que tocaba la guitarra, lo escuchamos, vino al programa de Luis un día en Soltando Amarras y hizo unas piezas lindísimas de guitarra, así que hoy va a estar participando con su profesor, con Charlie Díaz Godoy, va a estar acá presente y nos gusta mucho lo que hace. Nancy Luque, bueno, también tenemos un vínculo lindo con Nancy, la queremos mucho, tiene su programa acá en la radio, pero nosotros la conocíamos antes como cantante, la conocimos cuando vino a presentar su disco que se llama Vida, y a partir de ahí ella dijo, uy, tengo ganas hacer un programa, entonces fue como que todo al revés, ¿no? Claro. Los vínculos. Y el grupo NET, que son todos músicos locales, que se llama Nunca Estamos Todos, que salía de la propuesta de folclore. Dijimos, estaría bueno terminar con algo bien arriba, pero que salga de la propuesta de folclore, más que nada por el tema de la danza, ¿verdad? Porque va a haber artistas de danza, de música, pero todos vinculados con el folclore argentino y latinoamericano. Pero el que tiene ganas de salir y bailar simplemente en la calle y no se sabe el paso de la chacarera, del gato, del escondido, una zamba, sonó, no puede bailar. Entonces va a estar cerrando NET, que los escuchamos el año pasado y tienen mucha fuerza. Así que fue elegido especialmente cada artista por algo en especial que ofrece y un vínculo sentido que tiene con la radio. Y háblanos justamente de tu vínculo con la radio, María, porque me diste el pie justo, porque estás casi desde el principio. Sí, desde el principio. De lunes a viernes, 3 horas, así que, bueno, gran parte de tus últimos años han pasado acá. Sí, o sea, en realidad yo con la radio estoy desde antes que estuviera el estudio ahí en la calle Sarmiento. Yo llegué acá a La Barca por el padre Juan Martín di Lernia, antes de que estuviera el nombre de La Barca, o sea, antes de que se hiciera la elección. Juan Martín, yo daba clases de catequesis en la isla, me dijo, y yo estaba estudiando en el ISER, y me dijo, che, María, vos no haces algo con la radio, mirá, estamos pensando en esta idea con el párroco de Aranzazu. Y yo dije, bueno, dale. Y me fui a una reunión y ahí me entusiasmé, y entonces, bueno, después empecé a dar una mano con la parte de los armados de las artísticas. Algunos días iba al programa de Luis, ya cuando la radio estaba en el aire, a Soltando Amarras, pero muy poquitas veces porque yo estudiaba, o sea, yo iba por la mañana al ISER. Y bueno, siempre estuve, ¿no? Como locutora, digamos, grabando las publicidades, la parte comercial, artística. Después empecé a trabajar en otro lugar y entonces no pude estar. Y hace 6 años y medio, más o menos, recibí la propuesta para hacer un programa a la mañana, que les dije está buenísimo, vamos para adelante. Así que bueno, ahí elegí el nombre, me dijeron más o menos la línea de lo que querían, ¿no? Que tenga vida, que sea movido, y bueno, me gustó el nombre de A Puertas Abiertas. Me parecía que buscábamos la integración también, ¿no? A través del programa, de que no quede solamente encerrada, que sea una radio parroquial, sino que se abra a la comunidad. Por eso yo siempre digo que es una radio comunitaria y no parroquial. Entonces, bueno, fuimos un poco más allá y por eso la idea de que se llama Puertas Abiertas, ¿no? Y a partir de ahí, A Puertas Abiertas, con la música, con la gente, con todo lo que ofrece el programa, y acá estamos. Y en los últimos años se ha transformado en un espacio por donde pasan todos los artistas locales, bueno, toda la gente, no solo artistas, pero principalmente artistas, ¿no? Generalmente sí, al ámbito local, pero también artistas y no buscado, locales y también de afuera, y de todas las expresiones, digo. Tal cual. Fue muy loco. Mira, esta semana tuvimos un artista del funk rock, por ejemplo, presentando su disco acá, desde Palermo, que se vino. Bueno, pero también se fue dando esto que decíamos, ¿no? El de la web, las redes sociales, ¿no? Fue abriendo todavía un poquito más todo. A Puertas Abiertas se intenta hacer simplemente como un resumen de la radio. Uh-huh. Eso es. Que la vida de la comunidad, no solo de San Fernando, pase por ahí, desde lo que tiene que ver con esto de que decimos que es una radio que está al servicio del otro, ¿no? O sea, pasa mucho lo que nos llega a las informaciones solidarias, trabajos de ONGs, los músicos, que están ligados de una manera muy directa, ¿no? A todo el trabajo solidario, las peñas a beneficio, todo lo que se hace, ¿no? Para juntar, si uno se pone a pensar en eso. Y lo bueno es que se va dando de manera espontánea, o sea, yo no, esto no lo... No es que esté en mi casa buscando, generando... Se va dando, ¿no? Se da. Bueno, María, vamos a seguir escuchando algo de música. Mandamos saludos a Claudio Gauna, que está escuchando desde el microcentro. Manda un abrazo y saludos a todos y nos desea felicidades. Claudio Gauna de Los Álvarez, otro de los músicos que ha pasado por FM La Barca. El amigo Claudio Gauna, que por supuesto está invitadísimo esta noche a venir a comer unas empanadas, como lo está haciendo Gaspar en este momento. Un buen vino. No engrase los controles, limpiate con la servilleta antes de apretar las teclitas. Vamos a hacer otra invitación, justo coincide con el aniversario de la radio, así que no vamos a poder acompañarlos como quisiéramos. Pero igual, los que quieran ir, vamos a hacer la invitación, por supuesto, porque Huancani, Música Andina, cierra el año con grabación en vivo, nada más y nada menos. Viernes 7 de diciembre, 21 horas, en la Biblioteca Juan Madero, la Biblioteca de San Fernando. Constitución 622 San Fernando, 30 pesos la entrada. Una pena que no podamos asistir porque el año pasado cerraron el año también en la biblioteca y lo hicieron en círculo, hubo pintura. Fue un momento maravilloso. Hubiese estado bueno si hubiésemos podido coordinar, ¿no? Sí. Sí, yo leí la invitación y dije qué lástima. Yo me enteré muy sobre la hora, si no... lo podríamos haber coordinado. Pero bueno, por supuesto les deseamos lo mejor y los que decidan ir ahí está buenísimo. Yo les digo que el año pasado estuvo bárbaro. Hacían nos pintura, encanta la música, sortearon pinturas también. Pero bueno, nosotros no vamos a poder estar ahí como quisiéramos. Vamos a escuchar entonces ahora a otra de las artistas que va a estar esta noche en la fiesta popular de FM La Barca. Estamos hablando de Guadalupe Fleitas y vamos a escuchar un escondido. Para los sueños, se llama el escondido. Andar. escuchábamos Para los sueños de Guadalupe Fleitas. Se viene la gran fiesta popular de La Barca. Quiero decir que los esperamos a todos, porque mucha gente nos saluda, así a los que hacemos programas, digamos, ¿no? O al staff de la radio, pero la idea es que todos se sientan parte de este festejo, ¿no? Porque es, es que si no te escuchas, no tiene sentido, no hay programa, no hay radio. Y la realidad es que la radio crece gracias a que están los oyentes. Pero esto es verdad, no es una frase hecha. Entonces, la idea, y aparte es un encuentro lo de esta noche. Es una fiesta, pero es una fiesta, es un encuentro, es una compartida, así que la idea es que nos conozcamos, nos pasó con muchos oyentes años anteriores, que nos abrazamos, nos conocemos en el día de la fiesta, ¿no? Así que es una invitación de corazón que le estamos haciendo para que se lleguen hoy a partir de las 20:30 a las escalinatas de la parroquia Nuestra Señora Aránzazu. Ese va a ser el escenario de nuestros queridísimos artistas generosos y se corta la calle Constitución. En ese tramito, Constitución 960, vamos a bailar, vamos a cantar y a compartir la noche. Hasta las 12 suenan las campanas de Nuestra Señora de Aránzazu para decir que, bueno, que cumplimos los 11 años de vida. Con la conducción de María Bradley y de Sergio Serri. Y Sergio Serri, dos locutores nacionales. Además, gracias Gaspar en la operación técnica por la buena onda, Un grande Gaspar. Aunque engrasó todos los controles, igual lo queremos. Con las empanadas. Sí, sí, está todo el botón de play, ¿viste? Todo el equipo está todo un asco. Qué cochino. Pero bueno, y hacemos una invitación para el domingo 9 de diciembre a las 21 horas. Es en Capital, pero la verdad que María de Los Ángeles Ledesma y Cosecha de Agosto cumple 15 años y lo celebra con amigos. Será este domingo 9 de diciembre, 21 horas. Invitados de lujo, Teresa Parodi, sí. Lorena Astudillo, Laura Bayaco, El Topo Encinar, Pedro Borgovelo, Cuarteto de Cuerdas integrado por Quique Condomí, Naira Beltrán, Luján Ricci y Claudia Sereni. María de Los Ángeles Ledesma es la voz, obviamente, y su conjunto está formado por Matías Furió en percusión y guitarra, Pablo Fraguela en piano, aerófonos y coros, Pedro Furió en guitarras y coros y Sebastián Cala en contrabajo, nada más y nada menos. Estos son músicos que tocan además con muchísimos otros artistas, inclusive tocan en el rock, son muy conocidos en el ambiente de la música. Esto será en el Club Atlético Fernández Fierro, más conocido como el CAF, en Sánchez de Bustamante 764. 40 pesos están las entradas anticipadas. Y se compra en un café, en Museta Café, es en Capital. Si no, en Puerta 50 pesos, es barato para lo que se está cobrando y para el tipo de show que va a ser. María de Los Ángeles de Ledesma tiene unos discos hermosos. También es una de las artistas del folclore que más me gustan, porque además su banda está buenísima. Ahora nos vamos a despedir con música de ella. Y bueno, en este festejo de los 15 años queremos estar ahí. Agradecemos a María por la invitación. Ella también trabaja en el ICUN y hace un gran trabajo en todo en la parte artística, coordinando los eventos, los espectáculos. Hace poco tuvieron el Festival de Niños María Elena Walsh. Lindísimo. Así, homenajes a Hamlet Lima Quintana, lo coordina mucho con Teresa Parodi. Así que un gran trabajo que hace por la cultura María de Los Ángeles Ledesma. Y bueno, ahí vamos a estar cumpliendo con la invitación de esta gran amiga. Y con esa música nos despedimos, los esperamos a todos porque los queremos ver, porque les queremos ver las caras, porque los queremos conocer. Yo no quiero que me vean la cara porque se van a desilusionar, pero no, igual por Facebook ya viste, ya te la ven, ya está, ya fuiste. Así que hoy 20:30 nos vemos todos, Gaspar va a estar ahí también con sus empanadas locas. Seguramente manchando de nuevo los controles, pero vamos a juntarnos todos ahí para compartir esta fiesta. Y nos vamos con la música de María de Los Ángeles Ledesma y Cosecha de Agosto. Vamos a escuchar variadito, vamos a escuchar un chamamé, Cofre de Sueños, dedicado al Paraná de Chacho Müller, y después Runa, un huayno de Valdivieso y otro autor más que ahora no lo recuerdo y no lo tengo a mano. Pero después otro día lo vamos a pasar. Nos vamos con María de Los Ángeles Ledesma. Linda música para despedir este mediodía en La Barca. manantial oscuro y fiel, antiguo cofre de sueños, corazón de chamamé. Sobre el ñandú tibravío de las redes en el sol, se va cubriendo de tiempo el vivir del pescador. Mi Paraná, viejo cantor, alma de arena, vas dejando tu canción, enamorado de los sauces y del sol. Empujando el horizonte con su henchido corazón, un revolear de pollera sobre el oleaje al azar, la canoa pescadora tranquila como un hogar. Mi Paraná, viejo cantor, alma de arena, vas dejando canción, enamorado de los sauces y del sol. Mi Paraná, viejo cantor, alma de arena, vas dejando tu canción, enamorado de los sauces y del sol. Que se derrama sobre los cerros de luna llena, grita su nombre cuando se esconde en su ponchito de tierra muerta. Y para el tiempo del carnaval, con su alforjita llena de flores, baja contento como los niños, buscando el pan que amasan los pobres. Como los dioses de la humildad, guarda un secreto dentro del alma, llora su quena y por el camino sigue un duende y la Pachamama. La ra ra ra ira ta ira ra ta ira ra ra ira ira ira. lo sigue un duende.